Hothead, Hothead. No hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad. Estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Perdido de golpe su vestido nominal y se ha vuelto real, real, rabiosamente de verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad. Se ha vuelto puramente eficaz, bello y feliz, tan idiota como la santidad. Desfase luna, desfase luna, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la EU. Bueno, y muchos dicen que antes de morir hay que escribir un libro, plantar un árbol, que le den por culo y subirse en globo, ¿no? Nuestro consejo del día es que cagues en la puerta de un banco, o mejor, dentro, una buena giñada en sus oficinas para saber, antes de dejar este mundo, los placeres de la vida. Buenas noches, buenas, buenas, buenas circunstancias nos abrigan hoy. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchilic Ratia, a todos y todas las radioescuchas que estáis ahí al otro lado. Bueno, comenzamos el desfase lunar de hoy con el tiempo pegado a la axila. Así que vamos a abrir cuál es la cosa que vamos a contar hoy. Bueno, y viendo el cajón misterioso, Paloma nos cuenta que a finales del pasado mes de marzo de este inolvidable 2011 pasado, usuarios y trabajadores de la sanidad pública catalana asisten estupefactos al anuncio televisado que informaba por boca del consejero de Sanidad de que iban a ser atracados a mano armada. Vilipendiados y ninguneados, es decir, que nuestra sanidad pública nos va a dejar con el culo al aire. cómo no, ahí cerquita andaban los bancos para presionar las cosas más básicas del ciudadano de a pie. Ciudadano de a pie que aunque tenga su vehículo a cuatro ruedas, no quiere decir que no sea una persona desprotegida tras estos recortes que estamos sufriendo. Esos mismos bancos, entre ellos los europeos, financian y destruyen las selvas en todo el planeta y otras partes de este globito en el que todos vamos subidos. Globito no me refiero al mío, sino al planeta este que nos sostiene. O que nos cobija si estás tumbado, si estás de pie o si estás de lado. Bueno, así Guadalupe nos informa que la selva de los Ngambe alberga una gran biodiversidad. Esta sierra del Tabasara, la provincia del Chiriquí, es un paraíso para todo tipo de animales, entre ellos muchos reptiles y anfibios que solo se encontrarían en este lugar y que están amenazados de extinción por los negocios ahora del Banco Europeo. Bueno, parece ser que la información que os dábamos la semana pasada sobre las movilizaciones que había por la liberación del camping, de la acampada libre, perdón, de la acampada gratuita y abierta en las islas atlánticas, las islas de Ons, en este caso no las de Cíes, que son como las de al lado, pero no es lo mismo. Están bien cerquita, pero os aseguro que no es para nada lo mismo. Bueno, parece ser que esta próxima temporada va a ser abierto nuevamente la zona de acampada, por lo que las movilizaciones, la entrega de firmas y otras acciones que estaban preparadas se suspenden. Y se celebra que por lo menos las próximas fechas la gente pueda volver a utilizar ONS como punto de encuentro para ver lo que se avecine. Bueno, y daremos una pequeña puntadita hacia Vizcaya. Hasta el Valle del Regato, ni más ni menos. Bueno, para los que no conocemos este enclave en Vizcaya, el Valle del Regato es uno de los últimos espacios naturales que queda en Baracaldo. Bueno, ahí están sufriendo ahora que les quieren construir más autovías, chalés y menos transporte público, que es lo que más necesitarían, y de esto también hablaremos hoy. Bueno, y mientras de esto y otras cosas vamos recogiendo el material, vamos a ver si sale del váter el subcomandante. El subcomandante de la nave y pone el automático. ¿Cómo vamos a salir hoy hacia adelante? dice nada, está todavía sacudiéndose, la parece ser. Bueno, yo creo que vamos a poner el sofá al botón de temperatura ambiente y de masaje en la espaldita. Piloto automático activado. Ay, qué relax. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Bueno, ya estamos todos. Despertar. Unas patatitas con anchoas. Patatitas, cervecitas, y vamos a darle en la pista número 1 salida a Lumbara Wamba. Wamba. Tengo la lengua un poco avinacida, avinagrosa. Lumbara Wamba. Wamba Wamba es este tema tan suavito que nos va a dar la apertura de hoy del músico africano Aurelio Martínez. Garifuna Afrocombo Lumbara Wamba. Thank you. marimba a tu lungo, o marimba a tu lungo, o marimba a tu lungo, o marimba a tu lungo. Compartimos. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. Bueno, como al principio comentábamos, la selva de los Dongabe alberga una gran vida y este territorio está reconocido legalmente por el gobierno de Panamá como propiedad colectiva. Ahora los bancos europeos están peleando para sacar hasta la última gota de jugo a esta zona. Bueno, aunque los indígenas que viven en esta zona no han dado su consentimiento para un proyecto hidroeléctrico que quieren construir, al menos ya se contabilizan 2 muertos y más de un centenar de heridos y detenidos, entre otros abusos que han sido el triste saldo de una manifestación celebrada el pasado mes de febrero. Bueno, así estas comunidades se encontrarían entre 2 proyectos, uno hidroeléctrico y el otro minero en el territorio Nagabe Bugle. Bueno, estas palabras que nos llegan por Guadalupe Rodríguez nos habla del proyecto Barro Blanco, que es muy cuestionado por corrupción en Panamá. El estudio de impacto ambiental original nunca se ha consultado a la población de esta zona. Bueno, tras la concesión, sus responsables deciden unilateralmente aumentar el tamaño de los embalses previstos sin realizar la consulta pertinente ni un nuevo examen de impacto ambiental como requiere la ley. Bueno, si nos preguntamos el porqué, que me imagino que muchos no os lo preguntáis porque ya lo tenéis claro, es que ahí estarían mínimo 120 millones de dólares para repartirse entre las empresas. entre ellos tres bancos de desarrollo europeos que han aprobado financiar para este proyecto con 25 dólares la acción. Entre estos bancos se encontraría el banco europeo Deutsche Bank Investigation. Tienen este morro para que suene más sofisticado el anuncio de su negocio. Bueno, también estaría el Netherlands Development Finances Company. Luego el Banco Centroamericano de Integración. En tanto, los bancos como la empresa Genisa se amparan en la cuestión donde los conflictos y la población afectada son apenas mencionados, dicen. Bueno, han contratado estos bancos a una constructora muy amiga de ellos, de nombre Genisa, de un grupo económico centroamericano que construye una hidroeléctrica de 28 megavatios en el valle del río Tabazara. Bueno, sería en la provincia Quiriquí, de esta zona, como decíamos, en Panamá. Dicen que la energía eléctrica estaría destinada al Sistema Nacional de Energía y el proyecto consiste en una represa de 55 metros de altura en su punto más alto y 360 metros de largo. Sería un embalse de 2,58 kilómetros de largo. Bueno, ya tienen preparada una compuerta de acero para el paso del agua hacia la planta energética con tres turbinas y tres generadores, un canal de descarga que devolverá el agua al río, dicen, una subestación y una línea de transmisión de un kilómetro que conduciría la energía a la red nacional. Bueno, acabar recordando que todos los involucrados en este proyecto, empresa, constructora, gobierno, autoridades locales, etcétera, han sido severamente cuestionados ya. La cuestión es que la población indígena y campesina se ve indefensos y se enfrentan al desarraigo y la pérdida de sus bienes y su sustento, ya sea directamente por las inundaciones que van a sufrir o por los llamados proyectos de reforestación que esta empresa constructora prevé para esta zona. Bueno, esta información nos llegaba redactada de Guadalupe Rodríguez y en rebelión.org tenéis algunos links para apoyar, si queréis, esta negación de todos los que no quieren, que serían más de 20.000 personas las que ya se están negando a estos proyectos. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, o organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. También cómo están las cosas por los tartazos ayudando a Barcina en Iparralde cuando varios componentes de Mugitu le estamparon unas tartas en protesta por las obras del tren de alta velocidad. Bueno, así hoy las personas encausadas por los tartazos anti-TAZ a Yolanda Barcina han acudido al consulado francés para hacer entrega de una carta al presidente francés. Bueno, el consulado francés de Bilbo, como decimos, ha sido visitado por Mugitu. Bueno, hasta allí se han acercado a entregar esta carta dirigida al recién nombrado presidente de la República Francesa, Monsieur J.F. Hollande. Bueno, recordar que el movimiento de desobediencia al TAF Mugitu realizaba dicha acción en octubre del pasado año en Toulouse. El motivo de la entrega de esta carta ha sido denunciar que, a pesar de que en su día se abría un procedimiento judicial en un juzgado de Toulouse, este ha sido llevado a una vía muerta, posibilitando a la Audiencia Nacional Española la apertura del caso. Bueno, recordamos las penas desorbitadas que piden para estos que fueron con las tartas a donde Barcina. Serían penas de cárcel entre 4 y 10 años por un delito de atentado a la autoridad. Esto ha sido debido a la dejación, a la opacidad y a la colaboración francesa policial y judicial con el Estado español, como no, para castigar duramente toda la lucha contra el tren de alta velocidad. Bueno, así las desorbitadas peticiones de cárcel constatan, como decimos, con la calificación de falta penada con multa de casos en el caso de los tartos de los tartazos a personas de más relevancia política que la señora Barcina. Bueno, en apoyo a los cuatro que están encausados en este juicio, se ha efectuado una concentración a la que han asistido más de 12 personas, algunas de ellas ataviadas con trajes de repostería. Recordar también que este jueves en la Audiencia Nacional de Pamplona están citadas dos personas para prestar declaración por estos tartazos en Toulouse, que sería la quedada sería a las 12 horas y a las 12 menos cuarto se convocaba una concentración de apoyo a las puertas de la Audiencia

todo esto acarrea el aumento del número de usuarios de coche, perjudicando, haciendo más chungo lo que es la zona ambiental de esta acción, que parece ser que suman daños provocados por la Super Sur. Bueno, perdonad que casi me acabo de partirme el culo porque justo estaba leyendo y de repente todas las letras estaban que ininteligibles, vamos, es que no soy yo solo. Bueno, me río por este detalle, pero no tiene nada de gracia lo que estaba contando sobre esta zona, ya que los vecinos que no quieren este tipo de vida tienen que aguantar ahora que después de que les hayan construido la Super Sur no puedan ni acercarse a sus casas en autobús. Bueno, desde el Grupo Ecologista Uski tienen la esperanza, dicen, de que la historia tenga un final feliz y creen que se trata de otro rifirrafe entre el PNV y el PSOE, que finalmente van a mantener el servicio de autobuses del regato en un hilo. Bueno, todo esto lo hacen recordando que el ayuntamiento debería de impulsar más el transporte público y proteger esos espacios naturales que quedan ya que el regato, aunque no lo conozca yo personalmente, nos cuentan aquí los de Busqui que es uno de los últimos sitios así un poco verdes que quedan aquí en la zona de Baracaldo. Nos ha acompañado en la pista número uno antes Aurelio Martínez y tenemos también músicas del mundo desde otros lados. Por ejemplo, desde una feria de Brasil, la feria del Mangao. En esta festa brasileira tenemos el tema que nos va a sonar desde la pista número 2 del grupo Axepe con la feria de Mangao. Pero qué buena fruta hay en esta feria, buena fruta. Es una buena fruta para la boca, la saliva esta que nos mueve. Fumo de rola, reio de cangada, eu vim pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu vim pra vender quem quer comprar. É de moleque, alecrim, canela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar. Pois já saiu correndo pra feirar os pássaros e foi passei voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lombo assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lombo assado e olhar pra Maria do Joá. Coisa gostosa. Cabrecho de cavalo e rabichola, eu vim pra vender quem quer comprar.

esta confirma la destrucción de la tierra de la comunidad indígena Ayoreo, esto en Brasil, y están siendo machacados por la industria del ganado y otras que también serían brasileñas. Bueno, con una avioneta abajo vuelo podían observar el bosque del Chaco paraguayo, que han confirmado los temores existentes sobre la destrucción a manos de los ganaderos de esta zona. Unas imágenes que nos adjuntan aquí, se puede observar todo donde había antes selva, que ahora son cuadraditos de césped para el ganado. Esto, aunque parezca que está todo muy, muy ordenadito, es la consecuencia de la desaparición de la zona o el hábitat de la comunidad indígena Ayoreo. Bueno, así nos damos este pequeño vuelo rasante por el Chaco en el norte del Paraguay, donde nos muestran enormes extensiones de tierra estéril, que es lo que están dejando tras deforestar todo el bosque para las cabezas de ganado. Bueno, buscando información sobre qué empresas son las que están realizando estas labores tan humanitarias, estas empresas de propiedad de brasileños serían River Plate S.A. y la BBC S.A. Bueno, así estas empresas han sido pilladas en flagrante y despejando ilegalmente tierras pertenecientes a los ayoreos. Bueno, hasta hace poco esta etnia de esta zona de como decimos, de Paraguay, estaban con poco contacto con la civilización, vivían en su entorno sin ningún problema los años que vivían. Bueno, la situación actual que sabemos de los habitantes de esta zona, que hasta hace poco, como decimos, eran miembros no contactados de tribus que vivían en la selva, respetando su medio para mantener ese tipo de vida. Bueno, aunque mucha gente pueda pensar que son ignorantes, que su cultura y sus raíces les llevan a vivir como animales, no sabemos qué pensar de estas explicaciones que se dan de todas estas gentes que viven de esta manera. Bueno, actualmente se encuentran escapados en el monte por negarse a que los ganaderos invadan sus tierras y temen por las vidas de sus familias. Todavía tienen más de uno las vergüenzas de llamarles primitivos. Primitivos, ¿cómo se les puede llamar a esta gente cuando ellos viven sin deuda? Viven sin bombas. Viven sin cárceles. Viven desde hace ya miles de años sin pobreza. Viven sin mendigos, sin contaminación,

supone que aparte de mucho turismo que va hasta aquí, mucha gente también utiliza este punto de encuentro para poderse ver durante todo el año. Bueno, distintos movimientos, entre otros de artesanos, de artistas hippies y de todo tipo, de todos lados, llevan desde hace muchos años yendo a esta zona y parece ser que está la nube negra encima de que quieren privatizar esta historia. Bueno, así la semana pasada nos llegó la información de que iban el próximo, o sea, ayer día 14 iban a entregar firmas en contra de la privatización de la isla de Ons y alegremente nos mandaban estos días una información sobre que al final van a poder asistir a la isla todavía todas estas personas, más todo el mundo que quiera ir, como no, ya que el próximo día 1 de junio van a volver a abrir la zona de acampada. Bueno, el aforo va a ser reducido a 200 plazas, o sea que parecía ser que antes se podía entrar más gente en estos permisos y ahora van a quedar en 200 plazas. Bueno, así nos cuenta el colectivo Acampanos que tienen estas excelentes noticias. La zona de acampada de Ons continuará un año más abierta, por lo que se desconvoca la concentración que había para ayer día 14 para entregar las firmas. Bueno, así recientemente han recibido la notificación oficial por parte de la dirección del parque conforme a este año 2012. Bueno, así para todos y todas los que solemos pasar por ese sitio tan maravilloso, a recordar que se abre como habitualmente entre junio y septiembre. Así se suspendía esta concentración que decían que solo se iba a suspender si se realizaba la acampada abierta o cerrada. Bueno, así nos piden que hagamos llegar a todos y todas esta información para evitar situaciones incómodas. Esto no quiere decir que cejen el empeño para años venideros, por lo que seguirán con la campaña de recogida de firmas para conseguir la mayor cantidad y conseguir nuestro deseo fundamental de impedir el cierre o privatización del servicio de acampada en la isla de Ons. Bueno, así por nuestra parte, según tengamos más noticias sobre esto, lo iremos contando. Bueno, y entre otros nos acompañaba Capitán Java, como es ya uno de nuestros habituales, este grupo tan inhóspito en el tiempo, no sabemos si es de hace dos días o de hace miles de años.